Pues si queréis empezamos. Bueno, la verdad que la idea de este taller surge un poco de una formación que queríamos hacer interna de la ODS, que íbamos a aprovechar la sapiencia de Pastora, que había estado en el taller de sindicalismo social de Madrid, y además por todo lo que nos puede aportar Pastora. Y llegó un momento en que nos cruzamos en el camino que estábamos planteando de la autoformación de la ODS, nos cruzamos con un proyecto bastante bonito que se está empezando a montar, que era el proyecto de una especie de laboratorio o conjunto de gente que estamos viendo que se estaba moviendo mucha formación en torno a los movimientos sociales, y que era bueno el encontrarnos y el intentar que esa formación o esos encuentros que estábamos haciendo formativos pues se extendieran a más gente. Entonces parecía interesante que el propio taller de sindicalismo social que queríamos hacer para ODS pues también se extendiera, ¿no? Y entonces en este cruce con Kilix nos encontramos con Ale y Rafa de Apoyo Mutuo, nos encontramos con la gente de Dry, nos hemos encontrado con la nave, que por eso lo estamos haciendo aquí hoy. Y vimos interesante eso, ¿no? Que lo abriéramos a más gente, que discutiéramos esto entre mucha más gente, que podía ser mucho más enriquecedor, y de ahí la invitación que os hemos hecho a todos, y daros las gracias por estar aquí, ¿no? En un día tan frío como hoy, ¿no? La idea un poco realmente es esa, es discutir sobre un concepto que tenemos ahí, o unas prácticas que estamos, conceptos y prácticas que estamos haciendo cotidianamente, y ver dónde están esos puntos de encuentro, o intentar trabajar esos puntos de encuentro que pueda haber entre movimientos sociales, sindicalismo o ese sindicalismo combativo que queremos formar y que queremos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, era la idea de reunirnos, de ver las visiones de todos los que estamos aquí e intentar construir alguna, si nos sale, alguna objetivos propositivos o algo que pudiera salir, ¿no? La idea un poco es que iba a venir Rafa Paelo a hacer una introducción de la primera parte, hablar un poco sobre la crisis, sobre los efectos que ha tenido la crisis la crisis que nos viene, más bien, ¿no? Los efectos que puede tener todos los temas de la crisis, y después hablará Ale y posteriormente Pastora. ¿Vas a hablar tú solamente? Vale. Pues entonces, Pastora, perdona. Y bueno, pues entonces, si queréis, empezamos. ¿Vale? Bueno, pues íbamos a hacer, como ha dicho Mame, una introducción sobre el panorama de crisis actual y el devenir que va a tener la crisis. Hombre, teníamos que hacerlo porque hay que poner un mínimo de contexto socioeconómico. Aunque creo que las aquí presentes hay más que consenso si nos pusiéramos a debatir en el panorama de crisis que nos encontramos y en un análisis de la situación. Entonces, Paelo no está, pero yo no voy a hacer el de Paelo, si después en el debate lo podemos debatir, ¿no? Pero no voy a hacer un análisis de qué es la crisis financiera y en qué nos está repercutiendo, porque bueno, esto es un taller pensado para activistas que ya tienen un cierto análisis de la realidad, ¿no? Hace este taller, yo os agradezco un montón que hayáis venido, porque se ve que esto realmente son cuestiones que están encima de la mesa, y más después de las últimas movilizaciones, con todo el tema del 15M, en los sindicatos combativos, en las bases, también hay cada vez voces más críticas con la necesidad de reinventar el sindicalismo de alguna manera, ¿no? Es verdad que de estas cosas que hablamos en los bares o hablamos en las asambleas y decimos, bueno, compañero, ese debate ahora no viene al cuento, ¿no? Pero realmente hay una necesidad de reflexionar sobre determinados aspectos. Tiene cierta valentía y osadía que hagamos este taller y toda la gente que estamos aquí, porque realmente de estas cosas, yo nunca he asistido a un taller como este, nunca nos hemos, más que en lo de la encuentro de Madrid, pero realmente nunca hemos abierto un debate de cuáles son los encuentros y desencuentros entre el sindicalismo de base y combativo y los movimientos sociales combativos. No se llevan bien, no se llevan bien, dónde pueden confluir, cuál ni en qué no se puede confluir, y después desde los últimos 6 o 7 meses pues hemos vivido esos encuentros y desencuentros en las luchas en la calle, ¿no? Que todo el mundo sabe ha estado en las movilizaciones de mayo aquí. Entonces, pues, se nos ocurrió, pues, abrir estas reflexiones más allá de los bares, ¿no? De si bandera sí, bandera no, sindicato sí, sindicato no, hasta dónde, hasta no dónde. Y plantearnos de una manera bastante más didáctica. Ya digo que es un reto porque de lo que vamos a hablar aquí no es ningún estudio hecho, sino de hipótesis de trabajo que estamos construyendo. Es de algo tan vivo, tan en construcción, que posiblemente al final del taller tiene que ser las conclusiones del debate. Yo no voy aquí a proponer cómo se debe hacer esa fusión entre el sindicalismo de base combativo y los movimientos sociales. Sería imposible, no tengo esa sapienza que ha dicho Mamé. Porque estamos haciendo prueba-error y estamos dando palo de ciego cada día, proponiendo lucha en la calle, haciendo acciones y viendo lo que va funcionando y lo que no va funcionando. Así que de los talleres que he tenido que plantear en mi vida, creo que es el más dinámico, el más en construcción. Entonces, yo para hacer un mínimo análisis que pueda dar lugar a la reflexión y el debate, yo tenía pensado dos partes. Primero, ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando de sindicalismo, poner unos mínimos de concepto, enunciarlo, para poder poner unos lenguajes comunes en palabras del debate. ¿Se está entendiendo la esto? Se me sigue, ¿no? Bueno, pues eso, una serie de conceptos, ¿no? ¿Qué es el sindicalismo? ¿Qué es el sindicalismo de base combativo? ¿Cuáles son los puntos flojos a los que estamos asistiendo del sindicalismo dentro del sindicalismo? La mayoría de la gente que está aquí son afiliadas a sindicatos de base, a los sindicatos combativos, alguna gente no, pero veo muchos compañeros de lucha aquí delante. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? ¿Cuáles son las críticas, los puntos fuertes? Y después una segunda visión a qué es eso que estamos llamando sindicalismo social o movimientos sociales. Yo he añadido el movimiento social es combativo también, ese adjetivo, si me lo permitís, porque bueno, ¿qué es un movimiento social? No todo es la hipótesis de movimiento social. Movimiento social pueden ser muchas cosas. Si movimiento social es una carta de reivindicaciones y una mani en la calle, pues pueden ser la gente de Provida, ¿no? Podría ser un movimiento social. Entonces, también por eso digo combativo, transformador, revolucionario, para intentar especificarlo, ¿no? Bueno, y después de hacer esos dos análisis, voy a presentar desde mi humilde experiencia algunas experiencias que ha existido en el Estado de alianza entre o de luchas del sindicalismo social. Y para yo no dar las chapas, voy a poner unos vídeos, de todos son cortitos, el máximo tiene 7 minutos, para que se vean estas luchas. Estoy hablando de las inmigrantes sin papeles, V de vivienda en su momento, y voy a poner también otro de las trabajadoras del Servicio Doméstico Inmigrante en Madrid. Son todos cortitos y creo que la imagen y el discurso va a ser más para poder abrir el debate que lo que yo pueda transmitir aquí teóricamente. Pues así lo he montado. ¿Vale? Yo voy a intentar yo no hable más de 20 minutos metiendo los vídeos para que ya podamos abrir el debate. ¿Vale? Siempre digo dicho para cumplir. Bueno, yo voy a seguir de guía uno de los textos que está en el dossier, que me parece, de lo poco que está escrito de sindicalismo social, es el que vertebra mejor la hipótesis, ¿no? Cuando hablamos de sindicalismo, la palabra sindicato conlleva mucha carga negativa a la sociedad mayoritaria, sería imposible negarlo. Aunque seamos militantes de sindicato, sabemos lo que es y nos hemos enfrentado en mayo a la idea de, oye, los sindicatos pueden salir a las marchas del 15M o no pueden salir el 15M. ¿Podemos llevar la pegatina a nuestro sindicato o no podemos llevarla? Y ha habido estos diálogos donde nos hemos dado más que cuenta de cuán desprestigiado está el imaginario del sindicato. ¿Cuáles son los puntos de crítica que desde el propio sindicalismo se hace? Estoy hablando del sindicalismo de base combativo siempre, ¿vale? Aquí en el territorio pues estamos hablando de CGT, CNT, Apoyo Mutuo, Sindicato de Salud de Trabajadores, el sindicato de los trabajadores de la construcción, o sea, pequeños sindicatos que ya tienen que asumir esta reflexión. Primero, lo primero que llevamos ya mucho tiempo analizando y debatiendo es que aparte de la traición de los sindicatos oficiales, el sindicalismo amarillo, el sindicalismo vertical, que es Comisión Obrera y UGT, que a la vez que no voy a entrar en el análisis porque creo que lo compartimos, del papel que ha jugado la clase trabajadora y el desprestigio y la firma de todas las reformas laborales recortando derechos sociales de los trabajadores, eso es un desprestigio, pero también otras realidades nos enseñan que el sindicalismo no está en su mejor momento. Por ejemplo, las tasas de afiliación, por dar algunos datos, actualmente no supera el 15% de los de trabajadores, o sea, de población activa afiliada a los sindicatos. O sea, de cada 100 personas, 15 está afiliada. Imaginaros lo que representa realmente los trabajadores, o sea, el sindicato realmente cuando decimos que somos los trabajadores y los trabajadores organizados. Después, la afiliación de los sindicatos son en sectores muy concretos, en sectores tradicionales, que podríamos llamar, ¿no? Tanto en temas de transporte, industriales, el sindicato en el campo, que aquí en Andalucía tiene cierto peso, el sector agrario, el telemarketing y algunos sectores de servicio, pero muy concretos. Pero realmente nuestras sesiones funcionarios también están sindicados, pero son en sectores laborales muy concretos. Sigue quedando al margen muchísimas trabajadoras y trabajadores que no están dentro de los sindicatos, ni siquiera están dentro de donde actúan los sindicatos. Bueno, aquí hay datos que, ¿no?, algunas veces para la gente que se ríe de esto del sindicalismo social, pues yo traía también aquí unos datos, ¿no? Por ejemplo, por dar números, que siempre los números nos ayudan a orientarnos. En el Estado hay se estima 1 millón de trabajadoras y trabajadores sin papel. O sea, en un sector que no está sindicalizado, ni tiene posibilidades, ni trabaja en sectores donde haya sindicalización. 1 millón de trabajadoras y trabajadores inmigrantes sin papeles. Después hay otros 4 millones de inmigrantes con papeles, pero también en un sector precarizado del trabajo. Tampoco están dentro del sindicalismo, ni el amarillo ni el combativo. Después hay 1,4 millones de trabajadoras del servicio doméstico, o sea, en un régimen que hasta ahora ha sido especial. UGT y Comisiones siempre dicen que entre sus filas se encuentra un 1% de su afiliación son trabajadoras del servicio doméstico. Yo creo que se marca en el faro. O sea, la realidad del día a día con estas trabajadoras, la sindicalización es inexistente. Estamos hablando de 1,4 millones. Y después, sin poder decir cifras concretas, todo ese trabajo precario, invisible o atípico, que puede ir desde los falsos autónomos, los becarios, los cooperativistas, los freelance, en fin, este sector que en el imaginario se ha llamado los precarios, los invisibles, en toda la tradición del sindicalismo. Los números, ¿para qué lo digo? Bueno, todo esto sumado no es niño. Alguna vez en alguna discusión, pues gente más ortodoxa, ¿no?, me ha dicho, no es estratégico ponerse a hablar de esos sectores, de las inmigrantes, de las trabajadoras del servicio doméstico, de la precariedad. Hombre, no es estratégico. El país, la producción, el sistema, no lo tumbamos organizando a este tipo de trabajadores y trabajadores. Yo, como entenderéis, discrepo bastante. Podríamos entrar en mucha reflexión, pero el número ya por sí mismo habla. Es que no podemos imaginar una máquina de lucha que esté dejando fuera, pues a lo mejor, a 11 millones de trabajadores y trabajadoras. O sea, no cae por su propio peso. Te obliga a replantearte si la máquina de lucha que hemos ideado está funcionando o no. Entonces, ante este panorama, no estamos inventando nada. Son muchos los movimientos que han intentado crear estas nuevas formas de sindicalismo para determinar luchas que no tienen cabida en este modelo tan estrecho ahora mismo que representa el sindicalismo. El lenguaje aquí cuesta, que sea el lenguaje por inventar. Esta experiencia tiene mucho en común con lo que es un sindicato. Yo voy a hablar desde mi experiencia, pues no puedo hablar de otra manera. Yo soy afiliada a un sindicato, activa en un sindicato, pero yo a mí llevo 7 años en la Oficina de Derechos Sociales en otro tipo de movimiento y otro tipo de sindicalismo social. Yo vivo el caos que es moverse entre los dos mundos en mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo se cruza y en mi mente se cruza el caos. Lo que yo he visto, yo he intentado, más que con mis palabras, que lo podáis ver en imagen, que son estas nuevas formas emergentes de organizarse, tiene mucho en común con el sindicalismo. Es unas personas que ante una problemática común son capaces de identificar al enemigo común y crear una forma de organización, una red de mutualismo de base. No sé si la palabra mutualismo de base es muy... ¿Se entiende, no? Una red de apoyo mutuo, una red de cooperación, y establecer una serie de reivindicaciones de derechos, reinventan incluso algunos derechos, y un plan de lucha y acciones directas en la calle. O sea, lo que es la definición del sindicalismo. El sindicalismo no viene siendo más que trabajadores y trabajadores organizados de forma solidaria ante un mismo enemigo, que es el patrón, porque el sindicato se mueve en el tema laboral, es el patrón, una serie de reivindicaciones y de derechos y un plan de lucha activo para conquistarlo. Ese mismo esquema, pero fuera del ámbito meramente laboral y con un enemigo mucho más difuso que un patrón. Por ejemplo, el tema de los inmigrantes sin papeles, el enemigo es mucho más ambiguo, no tiene una cara. No puedes hacer un CEMAC ni una reclamación de cantidades ante un juzgado. O en el tema de Vivienda, que traigo también ese ejemplo, ¿no? Cómo se organiza la gente, no se está organizando. Tienen un centro de interés común, tienen un dolor de barriga común, tienen unas reivindicaciones comunes, pero no comparten un espacio de trabajo común ni un enemigo visibilizado único, sino que el enemigo es mucho más difuso. Perdonadme si me estoy explicando con ambigüedad, pero es que el tema es bastante... Tener que hacer este paralelismo es dificultoso. Entonces, se plantean este tipo de luchas. Yo voy a intentar visibilizar esas luchas. Parece que veamos los vídeos para poderlo ver más claro. Mame, ponme el vídeo de los inmigrantes. Este es el vídeo de cuando los inmigrantes sin papeles a nivel estatal comienzan a organizarse. Antes del 2009 no se había existido nunca la experiencia de que estas personas no tienen una carta de derecho. Espérate, voy a presentar el vídeo, que si no se va a entender muy bien. No tienen una carta de derecho propia, ni siquiera tienen, o sea, de ciudadanía propia. Entonces, digamos que no existen como sujetos, ¿no?, en el imaginario, son individualidades en el territorio. Hay un momento en que en diferentes puntos del Estado se autoorganizan, es decir, toman conciencia de que su problemática tiene un enemigo común, se organizan en red, establecen una serie de reivindicaciones y se echan a la calle con un mismo discurso. Esto podría ser un esquema que podríamos hablar, pues, de los obreros del campo, del telemarketing, ¿no? Lo quiero ver los esquemas. Solo que el enemigo, que la forma de organización tiene que ser diferente, puesto que el enemigo es diferente, ¿no? Vamos a ver las primeras experiencias que hubieron en Madrid. Esta es una mani que me parece muy clara porque tiene un discurso muy, muy concreto. Súbelo al máximo. Ponlo desde el principio, por favor, que tiene que verse. Ya, cuando le suba el labo, ponlo desde el principio, por favor, que se escuche el discurso entero. ¿Se ve bien o está muy bien? Ya se escuchaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Este país le vamos a construir juntos y juntas! ¡Y tenemos que luchar todos y todas contra todos por la ley de esta agenda! ¡Esto es una cosa! ¡Es por una ley de esta agenda! Thank you. para porque no está cargado. No hacemos sin papeles, cuando los ven en tal y cuando se llaman sin papeles, cuando se está, es un ejemplo. Yo creo que el vídeo he escogido este porque es el más claro. La lucha de los sin papeles existía antes del 2008, en el 2001 hubo movilizaciones, pero aquí hay un paso que yo creo que se transmite aquí, es nos hemos organizado, somos una organización, se pone un nombre, un imaginario, somos las asociaciones de inmigrantes sin papeles, y vienen y aparece una serie de reivindicaciones muy concretas y de conquistas de derechos muy concretas. No cuento el vídeo tanto, no es para hablar del tema de la inmigración, es el formato lo que intento transmitir, ¿no? Esta manera de organizarse, que voy a poner otro vídeo ahora, ¿eh? Otro chiquitito. Que recuerda al modelo del sindicalismo combativo, ahora lo veremos en paralelismo, ¿no? Recuerda al imaginario común de todos estamos juntos, todas juntas, tenemos el mismo problema, tenemos el mismo enemigo, la necesidad de un imaginario colectivo, de una estrategia combativa y de una reivindicación de derechos y de una conquista de derechos. Voy a poner el otro también, ya para tener los dos, que es el de las trabajadoras del servicio doméstico inmigrante. O sea, también son, pero mujeres inmigrantes. Y esta experiencia tiene todavía un punto más de reinvención dentro del modelo del sindicalismo social, y es que, la lucha de los sin papeles también, no es solo los sin papeles los que se plantan en la calle. Crean una red y entienden que el enemigo es común, y no solo están las asociaciones pro-inmigrantes, sino que se da una alianza con los artistas, ¿no? Porque con el tema del Tom Marta, los propios artistas entienden que el enemigo del inmigrante también es su enemigo, que son la gente, los que intermedian, los que venden la cultura y demás. Entonces se da una alianza, un mestizaje, tanto en la reivindicación de la inmigración sin papeles como otro tipo de reivindicación. Esto es algo que reinventa esta fórmula de organización, a diferencia de a lo mejor del sindicalismo, que como decía, es en una rama laboral, en sesiones sindicales, aunque ahora veremos que hay también excepciones y que intentamos caminar de otra manera, pero que hasta ahora ha sido en un modelo laboral, en un centro de trabajo, en la sesión sindical, y las alianzas son las de los trabajadores. Este modelo empieza ya a romper el aspecto de alianza, y todavía más claro esta cuestión en la otra experiencia de lucha, que es las trabajadoras inmigrantes del servicio doméstico en Madrid, que crean una plataforma que se llama Servicio Doméstico Territorio Doméstico, donde se da una alianza más amplia todavía. Es una alianza entre las trabajadoras inmigrantes, colectivos feministas e incluso una asociación de personas con diversidad funcional, es decir, personas que necesitan los cuidados de otra para sobrevivir, que entienden también que la problemática de estas mujeres inmigrantes no solo es el aspecto laboral, sino que conlleva otros muchos aspectos, como es el tema de los cuidados, y que detrás de estas reivindicaciones no es solo la dignificación del trabajo de unas mujeres o de unas trabajadoras, sino reorganizar un concepto completo de lo que es el derecho al cuidado, de por qué tengo que comprar que otros me cuiden cuando yo no puedo cuidarme a mí mismo, porque eso se tiene que acceder a esos cuidados en el mercado de trabajo, y tengo que poner dinero en mi bolsillo para que me laven cuando yo no me puedo lavar, porque eso no existen otras formas sociales de hacerle frente. En fin, lo que es un problema que podría parecer laboral en un primer momento de estas trabajadoras que no están en el régimen, que están en un régimen especial, entonces, que tienen una serie de precariedad. El enemigo, digamos, se amplía, o sea, se hace una visión del enemigo más ampliado, y por tanto se crean unas redes donde le compete a más gente esa lucha. Me explica, es que es muy complejo, me cuesta mucho trabajo. Sí, ¿no? Vale, pues este es otro ejemplo que creo que es importante para poder poner nuestras cabecitas a pensar juntas. Bueno, esta es una mani que hacen ellas, o sea, la salida a la calle, esto es muy complicado porque habéis visto la manifestación de la inmigración, pues otro perfil, subsahariano, varón principalmente, joven. Estas mujeres, si cabe, son más invisibles, pero de hecho son mujeres, o sea, eres inmigrante, pero además eres una mujer. Además trabaja en las casas, no estás con tus compañeros con la manta en la calle, sino que estás tú sola, cada una en un domicilio. Entonces, la forma de organización pues también tiene otros matices, y sobre todo la salida a la calle es mucho más difícil. La salida pública es mucho más complicada. Pero bueno, aquí os pongo un vídeo de que se consigue, aunque sea mucho más complicado. Está mucho más cortito. no tenemos derechos, si tenemos un accidente laboral. Entonces estamos luchando por ser admitidas en la sesión general. Porque para que ese país nos necesita, no somos invisibles. Bueno, pues este fue en el 2008, después de estas primeras movilizaciones, cuando después crean esta plataforma que os decía antes de territorio doméstico y se dan estas alianzas, yo os digo, entre el movimiento feminista y la propia asociación de personas con diversidad funcional, ¿no? A la siguiente manifestación ya salen a la calle de forma conjunta. Entonces, ¿ya podemos encender el mío? Pues vaya con el frío y oscuro. Bueno, yo tampoco voy a hacer idea. Santi, enciende la del pasillo, por favor. Sí, no te preocupes. Bueno, pues como decía, pues Estos son algunos ejemplos de lo que se le ha llamado experiencia de sindicalismo social. No es la panacea, es decir, tenemos que reflexionar, eso es lo que la responsabilidad que tenemos por delante, ¿no? Ver qué de este modelo sirve y cuál del otro modelo no. Lo que es cierto es que el sindicalismo de base y combativo ha hecho también esta reflexión y ha dicho, sabemos que la explotación actualmente no solo pasa por lo laboral, sabemos que esto que se llama la precarización de la vida en sí misma, no son solamente tus horas de trabajo en el tajo cuando estás produciendo riqueza y se están reapropiando de ella, sino que la vida entera se ha puesto a producir, ¿no? El neocapitalismo se ha reinventado y tú estás produciendo cuando consumes, estás produciendo, ahora mismo estamos produciendo riqueza, en fin, el capitalismo se ha reinventado y es capaz de reapropiarse de una riqueza que va más allá de la que tú haces en tu horario laboral. Partiendo de esta hipótesis, solamente que la máquina que empleemos de reivindicación y de conquista de derechos esté centrada en el tema laboral, cuando sabemos que hay otros muchos aspectos vitales que están puestos a producir, pues en ese análisis pues es claro que algo falla. El sindicalismo de base es consciente, yo creo, y ahí está porque intenta tener sus áreas sociales, ¿no? El tema de la mujer, el tema de la inmigración, el tema de vivienda, el tema... Sí, o sea, lo toma en cuenta, incluso los sindicatos verticales lo toman en cuenta, ¿no? Y tienen sus áreas sociales. Sin embargo, seguimos viendo que se está quedando, que se queda corto, o sea, que no se están reinventando con la velocidad suficiente o con la adaptación suficiente para ir dando las luchas actuales. Por la otra parte, por el sindicalismo, la forma del sindicalismo social, pues tiene muchas ventajas, claro, yo qué voy a decir, pero tiene muchas ventajas, que tiene esta capacidad de reinventarse más rápido, de crear alianzas más rápido, de ser capaz de hacer cartas de reivindicaciones más amplias, de identificar a enemigos más amplios, ¿no? Lo mismo puede ser el gobierno, que la patronal, que el patriarcado, que, ¿no? De poner esta amplitud más allá del tema meramente económico-laboral. Pero también tiene ciertas carencias de sindicalización, no son luchas que se consiguen con mucho, o sea, el fruto tarda mucho, las organizaciones no son fuertes, nacen y desaparecen. Ese es los movimientos sociales, pues siempre este es una de sus principales dolencias. V de Vivienda nace, tiene una serie de luchas, del otro vídeo era de V de Vivienda, pero bueno, tampoco hace falta, todo el mundo lo tiene en su retina, es el más popular. Nace, tiene una serie de reivindicaciones en la calle, serie de acciones, se conquistan ciertos derechos, se consigue cambiar mínimamente un discurso político, hay una ayuda social y demás, y V de Vivienda se reconvierte y desaparece, ¿no? Cumple una función y ya está. No permanece como red de una máquina de guerra, ¿no? Esto sería por apuntar algunas de las debilidades también que tiene este sindicalismo social. Y bueno, en ello andamos. Yo creo que he hecho más o menos las dos visiones. El reto que tenemos ahora es cómo socializar los sindicatos de combativos o cómo sindicalizar los movimientos. En Madrid, cuando hicimos este mismo taller, fue muy amplio, lo propuso CGT a nivel estatal y la red de ferrocarril clandestino allí en Madrid, que aglutina muchas asociaciones, sobre todo con el tema de inmigración, ¿no? De mucho tipo. Hicieron este encuentro y fueron unos diálogos muy interesantes. Por ejemplo, se sentaron a hablar de frente, así como estamos, en un taller, las trabajadoras de la limpieza del Metro de Madrid, sindical CGT, que son la gente que habían hecho la huelga, vamos, cuando se paralizó el metro, ¿os acordáis, no? Fueron principalmente las trabajadoras de limpieza las que estuvieron al frente de la huelga, ¿no? Y por otro lado, las trabajadoras inmigrantes de SEDOAC también, y tuvieron un diálogo y fue muy enriquecedor. Yo no podría transmitirlo porque ahí entran muchos matices que no, de cuáles son sus puntos de unión, de lucha, cuáles son las estrategias de una, de otra, cómo reforzar unas estrategias y otras. En fin, pues en un intento de crear estos espacios de encuentro y de alianza. A día de hoy, en el territorio nuestro, pues yo sí creo que tenemos este reto. Tenemos este reto porque en Sevilla, en el territorio todas las que estamos aquí, pues realizamos nuestro activismo, existe un sindicalismo combativo fuerte, o sea, yo creo con una presencia en la ciudad, además está organizado ahora en una plataforma que por primera vez parece que la plataforma sigue adelante, ¿no? En la plataforma La Lucha Está en la Calle, en esta plataforma también se ha dado encuentro otros colectivos, ¿no? Otros colectivos de la izquierda radical de Sevilla. Y también pues se ha acercado al movimiento 15M, ¿no? O sea, existe un imaginario de sindicalismo combativo fuerte, el SAT, el apoyo mutuo, CGT, CNT, y también existen unos movimientos sociales pues bastante que están en el día a día en la calle. El de la vivienda está cada vez más emergente, o sea, el movimiento de la vivienda, como todos los movimientos sociales, sube y baja. Ahora mismo con los desahucios pues están más en pie de la, están vivos. El movimiento 15M es innegable, un movimiento ciudadanista que surgió en mayo y que ha tenido un pico, ¿no? De que evalúa en qué momento está, en qué no está, eso lo podemos hablar, pero es verdad que tiene una cierta representatividad. Y tenemos el reto por delante, los tiempos que se avecinan, ya sabemos cuál es, no voy a hacer el análisis económico, de plantear batallas comunes, pero no solo una red, que podemos hacer una lista de correo, una plataforma y una pancarta común. O sea, el reto está más allá. O sea, eso ya no lo sabemos, ¿no? No vamos a crear una plataforma, eso ya lo sabemos. El reto está en ver cómo las estrategias de lucha pueden coincidir. ¿Cómo podemos reinventar, imaginar cartas de reivindicaciones comunes? No voy a poner la solución, estoy lanzando ideas. No traigo la solución, ya os decía. ¿Y cómo podemos hacer eso? Una máquina de guerra, aunque tenga ahí muchas identidades, pero que tenga la capacidad de ser lo suficientemente fuerte. Mi reflexión, ¿por qué yo me meto en esto del sindicalismo social y el sindicalismo combativo y ando medio a mitad de camino entre los dos? Yo creo, me lo creo de verdad, porque lo veo cada día, que el enemigo es uno con mucho rostro. Estas las mismas lógicas las encuentro desde un policía nacional, un juez, cuando medio con una empresa o cuando a medio con un arrendador. Es decir, el enemigo es el mismo con muchas caras. Y creo que el reto nuestro está en inventar una máquina de guerra que sea capaz de dar la batalla en todos los frentes, ¿no? Más allá de una lista de correo y una plataforma, quiero decir. Realmente. Ahí está lo que lanzo de reto. Y no sé, yo creo que podemos empezar a debatir. Más o menos, no he cumplido los tiempos como siempre, pero bueno, estamos todavía sin sueño. Lánzalo, ¿no? Yo estoy tomando notas hoy, intentando aclararme las cosas que voy a decir en esta charla, en este debate, ¿no? Y la verdad es que toma tantas notas y me da cuenta que es que si quisiera estructurar todo lo que tengo en la cabeza sobre este tema, es que tendría que escribir un libro, cosa que no me voy a pasar. En primer lugar, espero que nadie se enfade conmigo por las posiciones que voy a defender, espero que nadie se sienta insultado, pero no quiero insultar a nadie. Yo, no sé, todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que yo he trabajado mucho en sindicatos, que más o menos pues, colaboro con el Coyimundo y demás. Yo respeto mucho a los compañeros que trabajan tanto en el SAR, como en CGT, como en la CNT, como en muchos sindicatos, porque por lo que son mis compañeros, doy la cara por ellos, porque todo el mundo sabe que yo la he dado, también la han dado por mí. También la doy por gente de Comisiones, de UGT, porque yo entiendo, porque yo no tengo tan clara esa diferencia entre el sindicalismo combativo y el sindicalismo no combativo. Y en mi día a día, ya te digo, que hasta con gente de UGT o con gente de Comisiones que tienen conflictos, estoy dando la cara por ellos. Luego, eso es lo que yo respeto de este tema. Lo que yo no respeto de este tema no es ni el concepto de sindicalismo ni el concepto de sindicato. Y digo que no lo respeto porque para mí el sindicalismo, el sindicato tiene que ser como una herramienta para hacer cosas, y las herramientas no están para tenerlas, para respetarlas, las herramientas para tenerlas limpias, las herramientas están para insultarlas, para doblarlas, para pegarle castañazo y para utilizarlas. Entonces, en primer lugar, el concepto de sindicalismo, para mí el concepto de sindicalismo ahora mismo, en la sociedad ahora mismo, para mí es un concepto anacrónico, para mí es un concepto que ha perdido todo el sentido que podía tener en ese momento, y evidentemente no me refiero a que no se le va a luchar en el curro, que lo veo algo completamente básico. Lo que sí me refiero a que el sindicalismo visto como un espacio de lucha en el que los trabajadores, digamos, que reivindican cuestiones meramente laborales, entiendo que hoy en día ya no tiene sentido, porque hoy en día la presión que, digamos, que ejerce el sistema sobre el trabajador no se da solo en el curro, se dan 20.000 cosas. Yo a nivel práctico lo he visto porque, yo qué sé, no sé, por un ejemplo, a lo mejor establecer una lucha sindical, ganar a lo mejor una subida de 300 pavos, y eso no tiene por qué significar que el trabajador cobre conciencia más de sí mismo, ¿no? De hecho, te ves que hay trabajadores que ganan los 300 pavos y los celebran de 70, o haciendo cualquier barbaridad, porque esa es la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, entiendo que por eso el tema del biosindicalismo me resulta interesante, porque creo que es que hoy en día es que realmente no puedes atacar, no puedes trabajar solo en un aspecto, porque el sistema ha aprendido lo suficiente como para echar todas esas luchas atrás. Luego, el tema de los sindicatos, creo que son estructuras anacrónicas ahora mismo, desde mi punto de vista. tienen cosas buenas, se hacen luchas que son ejemplares y que sirven para que los pases aprendan y hagan cosas, pero creo que, no sé, que analizando lo que ha pasado desde los años 70, yo creo que cuando la clase obrera se ha movido, no sé, el último momento que a lo mejor en España que se movió la clase obrera fue a finales de los 70. Yo creo que el papel de los sindicatos fue, de todos los sindicatos, del concepto de sindicato en sí, fue nefasto, en la medida de que han digamos, alienado a la clase trabajadora. Yo entiendo que el sindicato al final, si no lo entendemos como una organización del propio trabajador que se organiza en su propio curro, que evidentemente esa sesión para mí del sindicato sí es positiva, en el momento que sales del curro, en el momento que hay una estructura que está fuera de ti, que está fuera de tu trabajo, yo creo que siempre va a generar una burocracia, siempre genera, un talante en cierto modo que muchas veces incluso es reaccionario, y no sé, siempre genera una estructura en la que, yo qué sé, siendo realista, yo, el que es precario, la mujer, yo qué sé, los ejemplos que hemos puesto aquí, el inmigrante, la mujer, la limpiadora, en el juego del sindicalismo, en el juego de las federaciones, de federaciones locales, de federaciones regionales, en el rollo burócrata que todos sabemos que tienen los sindicatos, porque todos sabemos que lo tienen, esa gente realmente, al final, acá, o no pintan nada, o cuando pintan, suelen ser fácilmente manipulables por la gente que tiene el poder de los sindicatos. Entonces, no sé, es que son un montón de veras. La afirmación que hago es muy tajante y realmente hay un montón de puntos en los que las podría desarrollar, ¿sabes? Pero no sé, yo creo que más o menos con mi introducción de lo que pienso puede servir. Yo creo que tu opinión está totalmente dentro del debate, vamos. Ha venido al sitio adecuado, ¿vale? ¿Qué más? ¿Descartamos los sindicatos entonces? Yo pienso que no hay que descartar tampoco ese tipo de lucha, ¿no? Sobre todo no podemos olvidar los movimientos sociales, sindicales, que han tenido luchas anteriores. Y yo pienso que ahora con otro tipo de colectivos que están surgiendo como movimientos de CN, entre otros, pues yo pienso que ahí sí que tenemos que aprender mucho unos de otros. Uno por un lado de los problemas que han tenido anteriormente, el sindicalismo tradicional, y por otro lado, pues bueno, este tipo de colectivos que están ahora mismo, pues, que estamos ahora mismo en la calle luchando contra la injusticia social. Y un tema también muy interesante y muy importante, sobre todo, es identificar al enemigo para unificar luchas. Y el enemigo, pues habría que, entre todos, pues bueno, eso yo pienso que sí, es verdad que lo tenemos bastante claro, ¿no? ¿Cuál es el enemigo? Nuestro sistema, no es nuestro sistema de Estado en sí, sino que va más allá, ¿no? Del sistema de Estado nuestro, que es el sistema capitalista, el imperio capitalista en sí, ¿no? Cómo tienen los tentáculos puestos los distintos gobiernos y cómo ejerce la presión sobre los gobiernos, cómo mete al demás mono del para gobernar los países que a ellos les interesa para que sigan gobernando y sigan manteniendo el poder con las multinacionales de todo. Entonces, a lo que tú has comentado sobre por dónde nos puede venir, el enemigo, es verdad que nos puede venir por muchas líneas, puede venir por la patronal, puede venir por una reforma laboral, puede venir por un recorte sanitario, puede venir, pues bueno, pues por la injusticia que estamos viendo, como los bancos que tiran a la calle y desahucian a las familias, ¿no? Entonces yo pienso que ahí sí que es verdad que tenemos, cada uno tiene que estar más, bueno, pues más implicado en ciertos colectivos, en ciertas líneas de lucha, pero yo pienso que sí deben de existir ese tipo de plataformas de unión, y siempre, evidentemente, identificando al enemigo, como tú has comentado, y por dónde nos va a venir, anticipándonos a las líneas de tanto que puede ser el gobierno, como puede ser la patronal, como puede ser las multinacionales, como pueden ser los bancos. O sea, en ese sentido sí veo muy importante de que a día de hoy estemos todos unidos en la lucha de la calle. Yo tengo una cosa que decir. A mí me pasa lo mismo que al compañero Ale. Tenemos una cierta visión negativa de lo que es el sindicato, a pesar de que nosotros, como apoyo mutuo, yo participo en apoyo mutuo, ¿no? Con una especie de colectivo, sindical, social, lo que sea, que salimos de un sindicato hace tiempo porque, aparte de las crisis que podemos tener, terminamos no comprendiendo exactamente qué estábamos haciendo, ¿no? Y se me ocurre, aparte del concepto de Alex, que dice que el tema de los sindicatos es algo anacrónico y puede ser verdad, por lo que hemos visto, ¿no? Porque hay una falta de afiliación muy grande de mucha gente que está quedando excluida, también es porque lo primero que muchas veces hemos estado hablando, sobre todo en nuestro colectivo, es que no sabemos identificar, aparte del enemigo que es buscar, tampoco sabemos identificar al compañero o a la compañera. Realmente vemos un mogollón de gente que está parada, vemos un mogollón de gente que está trabajando en trabajos no distantes, precarios, que no tienen papeles o que tienen contratos de mierda, ¿no? Pero seguimos viendo en nuestro sindicato, entiendo yo que la mayoría que participamos aquí estamos en sindicatos con números combativos, y otros más, seguimos viendo que la mayoría de compañeros que tenemos son hombres, la mayoría tienen, muchos de los que llevan mucho tiempo, pues empiezan a tener unos trabajos más o menos afianzados que les permiten disfrutar de una militancia sindical más o menos estable. Hay muy pocas compañeras, no sabemos cómo hacer llegar el discurso a la gente que no está currando, a la gente que no está militando. Y otras veces, cuando queremos criticarnos a nosotros mismos, utilizamos incluso los argumentos del enemigo, ¿no? El sindicalismo como algo corrupto, el sindicalismo como algo que lo único que hace es gastar dinero, que no sirve para nada, que solo nos está empobreciendo o que está, bueno, que está empobreciendo las leyes. Y se me ocurre preguntar a la gente que está currando todos los días en un sindicato algo más consolidado que lo que somos nosotros, si ves que hay cierta crisis de identidad en el tema sindical, en algo que yo he identificado como la identidad de militante sindical, o si es que simplemente el tema del trabajo es bastante pequeño y ya es algo de lo que tenemos que pasar directamente. ¿Qué está pasando con la identidad sindical? Con la identidad de militante sindical. ¿Nos estamos convirtiendo los sindicatos en una mera gestoría para gente que tiene problemas, que va a venir a acaparar nuestro tiempo, nuestro trabajo, que se va a llevar incluso beneficios y a nosotros nos va a costar incluso el dinero, ¿no? Porque muchos de la gente que militamos en sindicatos de aquí no tenemos casi subvenciones, algunos de nosotros pues directamente rechazamos el tema económico que nos deja de nuestras propias cuotas, e incluso participar en el tema electoral que nos deja dar cierto poder dentro del ámbito del trabajo. ¿Vosotros, alguno de los que estáis trabajando en este modelo de militancia social, ¿veis que estamos perdiendo el mensaje o que no sabemos llegar a nuestros propios compañeros que están sentados al lado? No sabemos decirle que como militante sindical a ti te corresponde, bueno, a ti te debería gustar estar trabajando en esto porque tu curro puede que se aparezca en algo, y sigues mirándome como una especie de friki extraño, ¿no? ¿Entendéis lo que lo digo? ¿Alguien quiere contestarle? ¿Eh? La tengo. Yo también mi opinión como parte de la. Y cuando Miguel termine su minuto, le doy la palabra. Bueno, yo no quería contestar, pero creo que se ha planteado, ahora lo ha planteado muy bien, ¿no? A ver, yo creo que los sindicatos siguen siendo necesarios y siguen teniendo su sentido y su razón de ser, básicamente porque el sistema no ha cambiado lo suficiente como para excluir el trabajo de algo necesario para la reproducción de un sistema. Entonces, el trabajo sindical, tal como yo lo veo y muchos de los compañeros del sindicato que estamos aquí lo vemos, es algo enormemente cotidiano. Es decir, el trabajo es uno de los lugares, uno de los puntos de conflicto del sistema. Por supuesto, la gente tiene muchos conflictos con el sistema, mucho más allá de lo laboral. Muchísima gente no trabaja y tiene enormes conflictos y está oprimida más allá de lo laboral. Pero en lo laboral es el espacio que se da uno de los ataques sobre la conciencia de la gente más duro del sistema, donde se fomenta el individualismo, donde se inducen comportamientos que son acordes con las necesidades de consumo del capitalismo, donde además hay un enorme juego y una presión tremenda para que la gente no se organice, donde se producen chantajes cotidianos para que la gente no tome pie, no tome una posición crítica porque puedes perder tu curro, y es un espacio enormemente difícil de organizar a la gente. O sea, los instrumentos organizativos que necesitamos en sitios laborales son del día a día. Es decir, tú no consigues que la gente se organice si no estás currando la confianza día a día para que se afilen a un sindicato, para que den un paso y monten una sección sindical o para que hagan algo muy pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos instrumentos específicos de lo laboral para currar a nivel laboral, ¿de acuerdo? Es decir, y estos son los sindicatos. Luego tenemos diferentes modelos de sindicalismo, burocrático, antidemocrático, de base, social. Y además la realidad es que podemos considerar los sindicatos como una herramienta obsoleta, pero los sindicatos juegan siguen jugando un papel hoy determinante en el juego político. Y hay millones de personas afiliadas a los sindicatos, no sindicatos como nosotros nos gustaría, pero hay millones de trabajadores, especialmente pocos en el Estado español, pero sí muchos en Europa, afiliados a sindicatos, ¿no? Y entonces, bueno, no es una realidad que haya dejado de existir. Y lo último que quiero decir es que yo el sindicalismo, eso, ¿no? Debe ser un espacio específico. No podemos pedir a los sindicatos cosas que no pueden darnos. El sindicalismo social es estirar el sindicalismo hacia sus límites más amplios. Es decir, hacer cosas que no son estrictamente laboral, pero donde lo laboral puede jugar un papel determinante o están relacionadas indirectamente con lo laboral. Eso lo hacemos los sindicatos de base. Luchamos por la vivienda, luchamos por muchas cuestiones. Y se pueden estirar los límites de qué hace el sindicalismo, pero el sindicalismo no va a solucionar cuestiones políticas, ¿de acuerdo? O no va a solucionar otros ámbitos de conflicto con el sistema. Por eso necesitamos otros instrumentos organizativos. El sindicato no es una bolsa donde lo hacemos todo, ¿no? Y yo creo que esto es importante para saber qué pedimos y cuál es la identidad del sindicalismo, ¿no? Y no perdernos de la vista. Pues yo realmente lo que pienso es que los sindicatos, todos, son reformistas. Desde el punto de vista en que cuando se aumentaron los sindicatos era para organizar a los trabajadores, darles una ideología y una cultura que te las merecían entonces y hacer la revolución social. Y no para ponerle parches al sistema capitalista, que es lo que hacen todos los sindicatos, incluidos los combativos. Entonces, eso es lo que hay que reinventar. Y evidentemente, si no se está en esa lucha de organizar a la gente dentro o fuera del sindicato contra el sistema, que es nuestro enemigo, pues entonces no estamos haciendo una labor revolucionaria. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, creo. Voy a dar mi opinión. Yo he planteado el debate, pero no he opinado yo. Y yo voy a hablar, vamos, muy desde mí. O sea, de verdad, como yo siento y lo que yo pienso. ¿Por qué he elegido esta estrategia? Y no la voy a defender a capa de espada porque la tengo que pensar cada día. Cada día tengo que replanteármelo todo. Hasta me cuesta dar un trabajo de este taller, ¿no? Entonces yo voy a decir el por qué me sindiqué y el por qué me sindiqué en el SAT. Las dos cosas que creo que va a ser bastante aclaratoria. Yo estoy 100% de acuerdo con este compañero en que el sindicalismo es reformismo. 100%. Sí. Y podría debatírselo a cualquiera. El sindicalismo es una conquista de unos derechos dentro de una lógica donde una persona trabaja y el patrón se queda con parte de la riqueza que produce. Y aunque luchemos por un plus de 60 euros o por una indemnización de astillero de las que pagan el taco, tú estás haciendo reformismo porque estás jugando dentro del juego de la lógica. Eso es, para mí, es indiscutible. Ahora, yo cuando tomé conciencia y me propuse que trabajar por la transformación social, por la revolución o implicarme, tenía dos opciones, simplificando, ¿no? Pero o irme a una plaza con un megáfono a decir, vecino y vecina, yo solo allí, organizado, tomar conciencia contra el capital, me podrían detener, haberme tomado por loca, o hacer micropolítica, que es lo que yo intento hacer. Es decir, desde los centros de interés y desde los dolores de barriga de la gente, conciencia. Entonces, si tú vas ahora mismo y te pones en Viapol, hablar con la gente o a repartir esta villa, posiblemente no te va a echar mucha cuenta a nadie. Sí, bueno, lo hacemos, pero será un porcentaje muy mínimo. Si tú en una empresa donde hay un conflicto laboral entras, empiezas a hacer la lucha sindical, empiezas a desmontar dos cosas que la gente tiene en la cabeza. Una, que esto es así porque es así y que no se puede cambiar. Si tú empiezas en una lucha sindical a demostrarle a la gente que esto se puede cambiar, y dos, que si te juntas con los de al lado se cambia antes, la gente empieza a tomar conciencia. De una lucha sindical que empezamos con 20, si de 20, después de la lucha sindical, se queda un activista, para siempre ya concienciado de la injusticia del esquema, yo ya me emborracho. ¿Entiendes? Si consigo eso en una lucha. Si consigo uno de 20. Esto también lo hago, no solo en el sindicalismo, lo hago allí donde haya un conflicto. Ayer fui a 200 vecinos de la Rinconada que la EPSA los van a desahuciar de sus casas. Ahí que voy yo con mis compas. Yo no le puedo empezar a hablar de la reapropiación de la riqueza, le tengo que empezar a hablar desde su dolor de barriga, que le van a quitar, que los van a desahuciar. Y ahí decirle, tenéis que estar juntos, tenéis que actuar, tenéis que luchar, tenéis que ocupar aquí, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer. Después vamos a llevar 10 meses luchando con esas personas, seguramente podría hablar a otros niveles, no con todas, pero sí a otros. Y empezarán a cuestionar todo lo que es el modelo socioeconómico imperante. Y yo por eso me sindiqué. También seguí haciéndolo con las inmigrantes y sindicatos, y cuando tengo ocasión también lo hago con los vecinos y las vecinas. Sin... Pero el sindicato a mí me resultó una herramienta de poder llegar a sitios donde no podía llegar de otra manera. Por ejemplo, a Carrefour, con las trabajadoras del Carrefour. Aunque sé, yo soy muy consciente, que cuando yo estoy en una lucha por un plus, o incluso cuando estoy como abogada defendiendo a una trabajadora por un plus, estoy haciendo reformismo, lo tengo clarísimo. Pasa que lo utilizo como estrategia para poder llegar un poco más allá. Y después, ¿por qué elegí el SAT? También fue una reflexión colectiva. Éramos un grupo de personas que venían del movimiento autónomo, social y demás, que nos planteábamos todas estas cuestiones. En ese momento el SAT, el SOC, iba a dar el paso de convertirse en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y tuvimos una serie de reflexiones colectivas del por qué apostar, porque yo era muy joven, la verdad, pero ya seguramente ahora tendría otra, me movería en otras cosas. Pero entonces lo que movió es decir, desde mi posicionamiento de sindicalismo social o posiciones autónomas o movimientos sociales, el SOC en el campo ha tenido una tradición de lucha que ha roto el modelo sindical clásico, a mi entender. Clásico, que no quiere decir que no sea combatido. En el Sindicato Obrero del Campo, cuando había una movilización, una acción, una ocupación de finca, una huelga de hambre, no eran los trabajadores del campo, eran los trabajadores del campo y toda su gente. Y el de la panadería del pueblo y todo el mundo. O sea, era una visión mucho más social del conflicto. Tenían un enemigo identificado, pero era una lucha mucho más amplia. Era un modelo más territorial que el modelo laboral de sesión sindical tajo que tiene el sindicalismo, ¿no? Entonces pensamos en su día, estábamos hablando de hace ya unos cuantitos de años, que ese modelo heredado en la ciudad podría ser el modelo, si de verdad conseguíamos construir un sindicalismo que no solo fuera laboral, sino que pudiera tener alianza en lo territorial. Bueno, soñábamos, ¿no? Desde luego la realidad, yo no estoy de acuerdo con que no se está consiguiendo, estamos consiguiendo otras muchas cosas que para mí son importantes, por eso sigo, pero soñábamos como cómo lo haríamos, ¿no? tendríamos uniones locales y barriales, es decir, la gente estaría sindicada tanto por sus trabajos como por sus barrios, por ejemplo, que es lo que ahora casi que el 15M ha rozado con las asambleas de barrio. Imaginábamos un modelo de sindicato. Tú estás sindicado como trabajador de Carrefour, pero también como vecino de Triana, ¿no? Era un modelo que eran sueños, ¿no? Bueno, se podría reflexionar y ver, ¿no? Pues no están tan lejos de las hipótesis. Aquí acabo de abrir mis entrañas. Esto es lo que yo cuento, que soy yo, eso es en teoría, como yo lo creo. Y creo que por ahí están las pistas, claro, en mi posición. La dejo ahí. A ver, mi experiencia es un poco diferente y quizá un poco se contradice con lo que está contando Pastora en cierto aspecto, sobre todo con la propia experiencia, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me llevó a desarrollar el tema del concepto de sindicalismo social es a partir de lo que es la base de haber estado en un sindicato como CGT, que también, bueno, pues los compañeros de la CNT también saben un poco el concepto también diferente que se parte, ¿no? Desde lo que es un sindicalismo, que parte desde una base de la organización de los trabajadores, anarquistas, anarcosindicalistas, lo que significó un poco crear la escisión de CGT. Entonces, cuando yo llego al sindicato, tenemos una realidad que prácticamente es obrerismo puro y duro. Y un grupo de gente que en esa época éramos más jóvenes, pensábamos que cumplíamos un perfil en el cual éramos precarios, éramos activistas sociales, pertenecíamos al mundo libertario, creíamos en el anarcosindicalismo, pero no era el concepto a desarrollar, porque prácticamente ese anacronismo de alguna manera se queda ahí, porque nosotros no estamos en las empresas en las cuales nuestros compañeros constantemente acuden al sindicato y nosotros esa realidad no la podemos compartir, porque no tenemos esa realidad, porque no tenemos casa, porque no tenemos trabajo, porque no tenemos nada, básicamente. Entonces la precariedad es un símbolo característico de nuestra propia identidad. Cuando empezamos a organizar las cosas ahí desde un movimiento, desde el movimiento así más de precario dentro del sindicato, nos dimos cuenta que había una separación entre lo que hacíamos nosotros y el sindicato. Y una de las cosas que nos acompañó, por ejemplo, con los sindicatos, es la campaña de la fresa de huelga. O sea, nosotros acudimos primero no con una plataforma y luego sí con una plataforma sindical y de movimiento social. En el sentido de que yo creo que ahí lo que pasa es que en determinado momento el sindicalismo más combativo, digamos Sindicato Obrero del Campo y CGT, toda la lucha que la queríamos enfocar en pleno, enfocar un poco a lo que es la organización de base de los trabajadores y demás, en base a una nueva realidad que surge, que es el nuevo trabajador precario, móvil, buscando una línea de fuga siempre de forma permanente, esa realidad no la asume el sindicalismo obrero y nos encontramos solos. ¿Cuál es la respuesta? Porque los movimientos sociales de alguna manera se harían utilizando un poco la situación de lo que se está dando en Huelva, y en los movimientos sociales que se revelan con esa propia realidad de los propios inmigrantes, los temporeros. Imaginaros que en Huelva ahí acuden 30 o 50 mil personas durante una determinada época. Entonces la lucha fue totalmente partiendo desde esa realidad, de ese pensamiento de sindicalismo social, partiendo de lo que es la realidad de un conocimiento de que la situación estaba cambiando y la situación había que dar una respuesta diferente. Lo que es el modelo del sindicalismo obrero, ahí no funcionó. Ahí funcionó más el movimiento de choque, de frontal con el sistema, porque nos estábamos enfrentando al Estado, porque aplicaba una ley de extranjería, aplicaba un régimen de contratación en origen, y cuando nos enfrentamos a los encierros, nos enfrentamos a las manis, nos enfrentamos a las ocupaciones de los otros, no estábamos apoyados por los sindicatos al cual yo pertenecía, pero en esos momentos pertenecía a una organización de inmigrantes en la cual trabajaba, o sea, en la cual colaboraba de forma voluntaria y a la vez del sindicato. Cuando se produce exactamente lo mismo en la Paz de la Vida en el año 2002, vuelve a pasar exactamente lo mismo. O sea, nos encontramos que los grupos de apoyo, los movimientos sociales, son los que generan ese activismo desde el sindicalismo social. No parte ni siquiera del CGT, ni siquiera del SAR. Posteriormente, nos hemos vuelto a encontrar esa realidad y muchos nos salimos del sindicato, quizás por eso, y creamos otra estructura, porque pensábamos que, de alguna forma, algo había que reinventar, no buscando soluciones a corto plazo, pero sí a largo plazo, porque realmente son herramientas que tenemos y podemos ir practicando poco a poco, pero que realmente no tenemos soluciones, pero que sí que el propio sindicalismo de combativo, como lo llamamos, se tiene que replantear también las herramientas y sobre todo reconfigurar las realidades que tenemos al lado. O sea, yo veo que ahora el sindicalismo más obrero que tenemos más cercano, como puede ser CNT, CGT, Apoyo Mutuo, lo que sea, creo que o empieza a trabajar conjuntamente con los movimientos sociales o esa realidad se pierde en el camino, porque es muchísima la energía que se gasta. Nosotros también nos encontramos con esa realidad de lo que tú comentabas, de que muchas veces parecemos gestores de servicios, gestores de sacar a la gente adelante, se cierra la puerta y se va, ¿no? Entonces, cada sindicato puede construir su realidad, pero luego la experiencia en diferentes situaciones nos hemos encontrado que no se cumple esa situación, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, no tanto porque no hemos tenido esa experiencia, ¿no? Pero con el Sindicato Obrero del Campo, la realidad, por ejemplo, en un sector tan de conflicto como es en Huelva, no se da esa situación. No se da esa situación en donde la lucha de los intereses de los jornaleros, como no parte de una, como parte, ha cambiado esa realidad, ya no son jornaleros de Puerto Serrano, de Cádiz, de Trebujena y demás, sino son inmigrantes, esa realidad no se analiza, no se toman medidas y no se toman medidas de alguna manera, acciones que vayan encaminadas a cambiar la situación de esas personas. O sea, que me refiero ahí, ¿por qué no se cumple esa realidad? Se vuelve otra vez a lo mismo. O sea, de alguna manera, el modelo sindical tradicional es el que, de alguna manera, le vale a la gente, a los autóctonos, pero no le vale a esas nuevas realidades que tiene, a las trabajadoras temporeras y a los trabajadores inmigrantes, que de alguna manera están ahí con una nueva realidad laboral, ¿no? Entonces, por eso es un poco, para mí, contradictorio ahora mismo el papel que se desarrolla en los movimientos sociales el sindicalismo más obrero, y hay que aspirar a ese sindicalismo social porque yo creo que es la única herramienta ahora mismo de sacar de la lucha a la gente. Ale, ¿estás deseando? Sí. Vamos a ver. Sobre el tema del reformismo que habéis dicho, yo creo que las luchas no son completamente revolucionarias, son completamente reformistas. Más o menos estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿sabes? Muchas veces el reformismo, no sé, una lucha puede tener un carácter reformista, ¿no? De decir, quiero más dinero porque tengo que seguir consumiendo, porque es la verdad, pero también tiene un punto revolucionario, que es, me enfrento al que tengo encima, me autoorganizo y me enfrento, o sea, que las cosas siempre son mezcladas. Sí, estoy a favor de la organización, yo creo que que tenemos que organizarnos, pero no creo que el sindicalismo clásico sea la única forma de organizarse, creo que hay muchas más experiencias en la historia, creo que están las asambleas de fábrica, están los consejos, hay todo un mundo de historia está para aprender. A nivel personal mío de mi militancia del sindicato, yo mi contacto con los movimientos sociales viene de que yo siempre he trabajado desde un jovencito, ¿sabes? Siempre, pues, mi familia está explotada, yo vengo del sindicalismo, yo siempre he tenido una mentalidad muy obrerista, siempre he dicho que yo, a mí el rollo de hippie de no sé qué, no, a mí lo importante es la caña en el curro, que es donde me están machacando, ¿sabes? Y siempre he currado en eso, yo estaba en la CNT y estaba dando ahí a cara un montón, delante de colegas míos que no estaban organizados, les estaba vendiendo el rollo del sindicalismo, les he dicho aquí yo que tenemos que unirnos, que no pasa nada, que no sé qué, que en realidad el sindicalismo no es toda la mierda que hay en Comisión UGT, que hay más cosas, y la verdad es que al final, delante de muchos amigos míos, quedan como gilipollas, porque, no sé, mi experiencia propia, que yo estuve en CNT, es que yo le estaba diciendo a la gente que sí, que el sindicalismo clásico podía funcionar, y después yo me veo que la gente sabe que me ha quedado la cara, me veo que está ahí un conflicto en el sindicato, y es que eso burócratas que yo pensaba que no existía, sí que existía, porque yo me veo atacado desde el sindicato, veo que a compañeros míos se les ataca de todas las formas posibles. O sea, veo a la burocracia nación, que existen todos los sindicatos, porque eso está ahí. Y curiosamente, cuando hablo con colegas míos que se estaban acercando al sindicato, ellos me dicen, Quillo, es que el nota este que había ahí, y este, cuando yo quedaba contigo, yo lo veía que no llegaba. O sea, el trabajador, la falta de éxito del sindicato no se basa solo. Yo creo que la gente, que el trabajador, en cierto modo, sabe ver el problema que tiene la organización puramente sindical. Y sabe dónde está la burocracia. Por eso muchas veces la gente no se lo cree. Porque tú muchas veces estás luchando en temas sindicales. Y la gente, lo que es la caña, lo que es enfrentarse contra el que te está dando, contra el que te está puteando, que es el empresario, la gente eso sí lo ve. Lo que ya no ve es cuando vas al sindicato, cuando vas a lo que está fuera de su trabajo y ve la organización y ve el dinero que ha preguntado. Eso es lo que al final echa contra el trabajador. Entonces, no quiero repetirme, pero yo creo que hay que buscar sobre todo formas de organizarse distintas, ¿sabes? Menos burocracia y más autoorganización. Es que hoy en día te acaban los sindicatos combativos. Un sindicato que tiene 10, no tiene sentido que, por ejemplo, un sindicato que tiene 10.000 afiliados en toda España tengan 25 comités regionales, comités locales, comités de no sé cuánto, que yo, es que eso no hace falta. Y eso está ahí. Y la gente que vive de esa morralla, de ese rollo de los comités, está ahí. O sea, si queremos colaborar con los movimientos sociales, de puta madre, pero ¿qué hacemos con toda esta mierda que tenemos? En primer lugar, bueno, agradecer un poco el esfuerzo que estamos haciendo todas por meterle mano a este asunto que tiene como toca muchas cosas, como toca movimientos sociales, toca toda la historia e imaginario que tenemos sobre el socialismo. y toca toda nuestra posibilidad de transformación social que se abre ahora mismo delante de todos. Por un lado, he echado de menos la experiencia Mayday, Mayday Sur, que creo que es la más cercana que tenemos mucha de la gente que estamos aquí, como un nuevo espacio de invención de un nuevo sindicalismo, cómo podría ser, o atreverse incluso colectivamente a enunciar bajo una palabra, como ya ha dicho Carlos, precariado, que podría ser una de ellas, que no tiene como esa cosa en esa losa, ¿no? Atreverse a enunciarlo bajo el Mayday de los precarios o las precarias, ya es un atrevimiento que creo que es digno de mencionar, porque creo que necesitamos, tenemos que inventar, en postura que evidentemente tenemos que inventar un nuevo sindicalismo, más que un nuevo, unos nuevos sindicalismos, que evidentemente se apoyen en toda esa fuerza de los sindicalismos combativos de los que estamos hablando, pero que efectivamente amplíe y estire, como decía Miguel, hasta lugares donde ahora mismo no somos ni capaces de imaginar espacios de politización. Pienso, por ejemplo, que de toda la parte que no habíamos llegado a ver, que para mí era muy interesante que lo hubiéramos visto, el uso de vivienda, pues nos da ciertas claves para entender qué tipo de movilizaciones, por cuestiones que la gente le atañe de forma muy directa, se dan. El uso de vivienda nació de forma espontánea, ¿vale? No nació con ningún movimiento social articulado, creo que también eso es una señal de que por ahí hay vías de... Por ahí tenemos que pensar. Sus mensajes no eran claramente dentro o fuera, sino que todos estamos y todas estamos bajo el problema de la vivienda. Eso también eso hace que nos dé un chip de que tenemos que empezar a romper esa barrera entre militantes y no militantes. Yo creo que el 15M nos ha dado una hermosa bofetada y no la tenemos que olvidar. Aquí parece que estamos hablando entre viejas militancias nuevamente que se intentan preguntar en qué han fallado. Ese análisis me parece interesante, que no lo tenemos que... A mí me interesa conocerlo por parte de las compañeras, pero vamos, tenemos que ir más allá. ¿Dónde están esos espacios ahora mismo que no son militantes? ¿Dónde están esas formas de organizarse que a nosotros nos superan, que no son las clásicas? Todo eso está ahí, tenemos que escucharlo. Un nuevo sindicalismo tiene que nacer bajo ese prisma, tiene que nacer de estar en esos espacios que ya no son la fábrica, que ya no son el espacio, son todos espacios invisibles. Si nos preguntamos aquí, seguramente la mayoría tendremos un tipo de trabajo que no, donde no tenemos compañeros y compañeras alrededor, donde poder pensar juntas en condiciones, y ese tipo de realidad es un tipo de realidad que tenemos, ¿no? Muchas de nosotras. No tenemos una fábrica donde poder tal, pero es un modo más que estoy aquí, por ejemplo, con la misma intención, nos vemos las caras, sufrimos las mismas cosas, ¿no? Compartimos las miserias y las alegrías. Yo tengo un escáner de los textos y tienes un ordenador de los textos. Estamos de alguna manera sindicando nuestra realidad, pero nuestra vida entera, básicamente. No es una realidad laboral, digamos, atomizada, sino que hoy mismo mi hipótesis plantea, y al finalito, eso, la vida entera para poder trabajar, el nuevo sindicalismo tiene que atender a las cuestiones de la vida, que no atañen las condiciones propias de la vida. Yo quería comentar un poco, que acabo de hablar fundamentalmente sindicalista, le quería hablar un poco también como no sindical, libro de Asamblea Cristiana y Triana, porque estamos hablando de que no se pueden hacer caso de todos los sindicatos a los movimientos. Yo quería hablar también un poco la cuestión más inversa, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a los movimientos sociales a los sindicatos? Y yo estaba antes en la quinta comisión laboral, o comisión laboral, o como queramos llamarlo, de CTM, y bueno, vimos este problema desde el principio, ¿no? Todo lo que estábamos, muchos compañeros que estábamos aquí, ¿no? Vimos este problema desde el principio, intentamos reproducir simplemente la dinámica y la estrategia del CTM, también intentamos reproducirla en el nivel laboral y fue un fracaso completo en el primer momento, en el sentido que los objetivos que nos marcamos de asamblea de trabajadores, de movilización en los polígonos, etcétera, pues no dieron resultado, aparte luego de los problemas internos que tuvimos ya en cuanto a la forma de funcionamiento. Y luego, es decir, en este sentido la cuestión sigue pendiente. Tenemos la plataforma Lucha está en la calle, pero realmente el 15M como interlocutor no participa plenamente, en el sentido que ni siquiera existe un órgano específico con el que se reúna para tratar este tema. Ahora parece que se está creando nuevas comisiones laborales en varios barrios. Y, en fin, ya personalmente yo lo que veo es el problema general que veo es el desarraigo en general, o sea, desarraigo tanto laboral, en el sentido, como he dicho, antes de los grandes centros de trabajo, las grandes fábricas que creaban una solidaridad de forma natural, digamos, entre los trabajadores que en el sentido que formaban parte del mismo proceso productivo y participaban del mismo resultado del trabajo. Desarraigo también a nivel territorial cada vez más, en el sentido de, no sé, yo en los últimos 8 años he vivido en 4 ciudades y no sé en cuántas casas y cuántos barrios, o sea que desarraigo también territorial y desarraigo luego simplemente en cuanto a los compañeros, que comentaba también el compañero Augusto, de cuál es tu compañero, es decir, identifica también tu compañero con tu situación de desarraigo total, en este sentido los sin papá no tienen claro, pero los que estamos aquí parece que lo tenemos muchas veces mucho menos claro y la situación viene a ser muy parecida. En este sentido, yo creo que lo que tú has comentado, Pastora, yo creo que sería una forma posible de participar en eso, el arraigo vecinal. El arraigo vecinal que simplemente no puede quedarse ahí, en el sentido que ya ni siquiera trabajamos cerca de nuestro, por desgracia, no ni siquiera trabajamos muchas veces cerca de nuestro lugar de vivienda y pasamos una hora en transporte público a lo mejor para ir a trabajar. Pero creo que puede ser un paso porque lo importante, digamos, lo novedoso, lo que parece novedoso dentro del 15M es que su voluntad de ser universal y abarcar todos los campos. Ya no nos reunimos solamente para tratar un tema concreto de nuestra vida, sino queremos solucionar, digamos, el mundo entero. Y, es decir, es la parte difícil, la parte que da idealista, la parte que parece que no tiene resultado, también es la parte que permite crear un arraigo más completo, en el sentido de que allí podemos tratar cualquier tema que nos dé la gana. Somos pocos, bueno, sí, debemos mejorar el tema este de participación y demás, pero creo que sí, creo que es el único momento y aparte yo personalmente la estrategia que estoy intentando llevar es arraigarme, aunque sea territorialmente, sabiendo que laboralmente pues, perderé el trabajo que tengo dentro de unos meses, volver a buscar otro. Lo único que puedo decir más o menos es bueno, voy a intentar quedarme en el mismo piso aunque sea un año seguido. Ya volverme a tener el mismo vecino, voy a tener los mismos amigos, voy a intentar no cambiar de ciudad continuamente, voy a intentar. Por ahora, dentro de todas las estrategias personales que podemos llevar a arraigo, la territorial puede ser la más fácil, en cierta manera. Y a partir de ahí, construir solidaridad. Teniendo una solidaridad, podremos incidir en el mundo laboral, podremos incidir en el mundo de la vivienda, podremos incidir en el mundo de la política. Pero sin solidaridad no va a haber ninguno. No sé, yo propongo simplemente eso, la solidaridad vecinal como primer paso. Pero en el caso laboral, por ejemplo, yo sigo sin saber exactamente cómo podemos participar. Por ejemplo, con lo de la lucha está en la calle está bien, en el sentido de que se difundan acciones de protesta que, aunque tengan más o menos participación de ciudadanos, no ha escrito ningún sindicato, además simplemente porque les pille cerca, a lo mejor ese día les venga bien. Pero bueno, es un primer paso insuficiente, por ahora no se me ocurren otros, pero creo que tenemos que seguir reforzando esta vía. Yo quería superar lo que ha dicho Santiago, todo el tema de la importancia del asunto del Mayday, ¿no? Y el hecho de que gente aquí organizada, aquí en general, en el sitio como está medio con todo esto, hubiera gente dedicada específicamente a organizar a los trabajadores y trabajadoras. Eso fue una experiencia que si vas a otro lugar de Europa, pero también existe izquierda del espectro autónomo, ¿no? Que rechaza organizar partidos, sindicatos, en muchos lugares ese sector de la izquierda está totalmente desconectado de la clase trabajadora. Y en Estados Unidos se produce una conexión entre sectores de izquierda autónoma con sectores laborales gracias a este desarrollo del discurso del precariado. Los sindicatos combativos aprendimos desde ahí cómo teníamos que organizarnos respecto a los trabajadores precarios, que ya tienen una medida laboral estable, donde el modelo de sindicalismo tradicional por ramas no vale, ¿de acuerdo? Creo que eso es muy importante que lo tengamos en la mochila guardada de la experiencia sindical. Pero creo que también hay que hacer un matiz, ¿no? Porque yo creo que la historia del Estado español y del capitalismo occidental en general se ha aprovechado mucho de la división entre trabajadores estables y precarios. En el Estado español, la reforma laboral de los años fue en el 85, creo, fue la que institucionalizó una modalidad de contratación que abría las puertas para precarizar un movimiento. Entonces, esa división entre estables y precarios marca la composición de los sindicatos, ¿de acuerdo? Los sindicatos burocráticos del Estado, de su cuerpo laboral, principalmente organizan a trabajadores estables y su realidad reproduce la defensa corporativa de trabajadores estables. Para mí, el sindicalismo combativo tiene que difuminar esta barrera entre trabajadores estables y precarios. Porque en muchos casos las victorias sindicales y las luchas se fundamentan en destruir toda la pena entre la gente que está estable y la gente que está precaria. Pero para mí el modelo sindical tiene que incorporar ambas cuestiones, ¿no? Cuando miras los datos, además, te das cuenta de que efectivamente la precariedad, especialmente en estos españoles, es altísima. Pero el grueso en estos españoles oscila, en otros países europeos no. Existen todavía muchísimos trabajadores con condiciones más o menos estables. Es más, aquellos trabajadores súper importantes para la estabilidad del sistema son los que tienen esas condiciones, que además forman el cuerpo central de trabajadores organizados en sindicatos burocráticos. Es decir, no tenemos que rechazar el organizar trabajadores estables, y esto lo está haciendo SAP. El SAP está metiéndose en sectores como la universidad, donde no es el clásico perfil de trabajador precario, que también coincide con trabajadores precarios, pero hay que organizar ahí, ¿no? Y hay que unir diferentes realidades. Las experiencias del SAP para mí en Sevilla son súper interesantes, ¿no? Gente con condiciones súper estables de trabajo luchando y organizando gente precaria. Y esto demuestra una solidaridad en la práctica tremenda, ¿no? Yo he hecho una cosa, pero no. A mí me parece, vamos, te voy a decir, me parece muy interesante lo que tú has dicho. La clave es, Santi, o sea, aquí estamos dando palos de ciego, lo intentamos de muchas maneras, ninguno tenemos la solución mágica. Desde luego, el crear la red de solidaridad y el apoyo mutuo es la clave, tanto una lucha vecinal como una lucha. Me parece muy interesante la experiencia que ha contado el compañero. Y eso es muy interesante. Lo que intentamos en la Unión Local del SAD de Sevilla, precisamente esa solidaridad de gente de la universidad al lado del Telepisa y el del Telepisa al lado del de la universidad, romper todos los esquemas posibles y crear redes de solidaridad. Lo que intentamos hacer en la plataforma La Lucha Está en la Calle, no aspiramos a mucho, es exactamente que los trabajadores que tienen conflictos se apoyen unos a otros, rompiendo ya la lógica más allá del sindicato. Es decir, que mañana vienen los del CGT a la IBENSE y después vamos nosotros. O sea, ya intentando, reforzando la red de solidaridad más allá de la sigla, porque entendemos, todos los que estamos allí entendemos que es la única manera de ahora mismo, con el panorama que tenemos, de realmente hacer cosas potentes. Yo creo que esa es una de las pistas. Construyamos la máquina que construyamos siempre dentro de la lógica del apoyo mutuo y la solidaridad. Y una cosa que ha dicho Lale y me parece importante es, y siempre luchando contra la burocratización. Los sindicatos, yo estoy de acuerdo en la burocratización, yo en un sindicato y sufro también la de donde estoy. Pero hay una cosa muy importante que me gustaría hacer una reflexión. Un sindicalismo social, un movimiento social, no es garantía de no burocratización en el momento que la organización aumente. Quiero decir que este fantasma, siempre que empecemos organizando, o sea, el fantasma de la burocracia, de la democracia representativa mal llevada y demás, eso lo tenemos cada vez que empecemos a organizarnos y a ser fuertes. Porque en un movimiento de inmigrantes, cuando te meten más en las entrañas, siempre hay lidercillos, siempre hay gente que habla por otra gente, que, hombre, no con una repercusión como la que yo padezco o lo que tú has padecido en tu sindicato, pero porque no estamos organizados, llevamos años. Entonces, esta cuestión, siempre que intentemos organizarnos, es una lucha que tengamos claro unos principios de solidaridad, de horizontalidad y de apoyo mutuo, y de intentar que la burocracia llevarla siempre al mismo. Yo, por lo menos, en todos los espacios que participo, mis compas lo saben, lucho con uñas y con dientes para intentar que la burocracia sea la mínima, porque creo conocer el peligro que entraña. Pero yo te digo que si eso es un discurso para tirar sindicatos, el sindicato también, pero que eso de peligro lo tenemos todos lados. Nada más que nos juntemos 15, porque estamos en una sociedad enferma, vaya. Y nosotros mismos somos hijos de esta sociedad enferma y pensamos de forma jerárquica, y es muy fácil reproducir mecanismos de jerarquía y de opresión en nuestras propias relaciones, incluso cuando nos organizamos para luchar, para cambiar la jerarquía. Que también es fácil confundir solidaridad con caridad. No, solidaridad es lo mío y lo tuyo, las dos cosas valen. Nada, me refiero a que muchas veces, o sea, desde los sindicatos se hacen las cosas por el pobrecito colectivo aquel, cuando ese colectivo no está dentro del sindicato, o a la misma altura, el diálogo, ¿no? O sea, ir a hacer cosas por el pobrecito de aquellos es caridad. Ir a hacer cosas con aquella gente, junto, tú a tú, es solidaridad. Y yo iba a poner un ejemplo, no sé si era un poco válido. En Inglaterra, la sección de la IT, correspondiente a la CNT, no somos suficiente gente, Solidarity Federation, somos un grupo pequeño y somos un grupo de propaganda anarcosindicalista. Y tenemos dos estrategias. Una, hacer propaganda en los puestos de trabajo, que normalmente los ingleses, la población inglesa suele tener uno bueno, inspección de trabajo, y la otra, que tenemos muy claro cuál es nuestro público en la sociedad, que son el sector precario. Entonces nos movemos con las asociaciones de trabajadores latinoamericanos, con diferentes asociaciones, con asociaciones de musulmanes, con quien sea, mientras haya un conflicto laboral. Entonces supongo que aquí lo que nos pasa un poco es que casi todos los sindicatos llevan una trayectoria histórica y un peso grande que tienen que demostrar que son, pues, unos sindicatos grandes cuando no se corresponde con la realidad, que son el caso de la CNT o la CGT, por ejemplo, por no hablar de todo el mundo. Entonces, creo que lo que hay que hacer es un ejercicio de humildad, ver dónde estamos, qué herramientas tenemos construidas y cómo tirarla para adelante. Es decir, no esperar a que los trabajadores precarios vengan a la CNT porque la CNT hace una campaña por la precarización, sino hay que ir donde ellos están a currarse las cosas con ellos, de tú a tú, por ejemplo. A ver, yo creo que casi todo el tiempo hemos estado abordando el tema sindicato en relación con el mundo laboral, pero cuando desarrollamos, por ejemplo, en la Oficina de Derechos Sociales el tema del discurso del sindicalismo social, yo creo que abordar más allá del mundo del trabajo. O sea, que la conquista también de derechos también se basa en ampliar esos espacios de lucha. Entonces, la experiencia que tenemos nosotros como colectivo, y ya también la experiencia que podría yo poner encima de la mesa con el tema de la lucha social, se basa en eso, o sea, ampliar horizontes, más allá de nuestra oficina, más allá de nuestro sindicato y más allá de nuestra organización. Si casi todo el mundo de Sevilla conocerá que a lo largo de los años se han ido conquistando espacios de lucha y de reivindicación que de alguna manera se han asentado y han dado fruto de lo que tenemos hoy. Hoy día tenemos un huerto de Reymol a cerca de 5 minutos de aquí, que esa es una conquista de lucha vecinal, de lucha de los movimientos autónomos y de lucha de los propios vecinos. O sea que de alguna manera se ha intercambiado saberes, dignidad y esfuerzo para que un espacio como que estaba abandonado, como el huerto de Remoro, hoy sea una conquista y una lucha, o sea, sea fruto de una conquista de lucha vecinal y social. Tenemos 11 años de lucha en el centro vecinal Pumarejo, a través de la lucha y de la experiencia que hemos desarrollado los últimos 15 años con el movimiento de vivienda, hemos creado la coordinadora de barrio de lucha que puso su experiencia en las comisiones de barrio en el 15M, o sea, a la media hora o a la hora de reunirnos después de disolver la coordinadora de barrio de lucha en el mismo 15M, porque dijimos, nos han pasado de largo, esto hay que reinventarlo. A la hora de poner el cartelito, vamos a crear comisiones de barrio en la plaza del 15M, había 200 personas apuntadas. Sé que ahora se está tambaleando el tema de las comisiones de barrio, pero ha llegado a tener hasta 12 o 15 comisiones de barrio, con lo cual eso es un logro brutal. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos puesto encima de la calle, como la Liga de Inquilinos, la Oficina de Derechos Sociales, trasvasar esa línea del barrio y del espacio de interés nuestro, esa endogamia. Hemos trasladado esas oficinas a los espacios de interés donde los inmigrantes, los vecinos que los desahucian, los precarios, no solo los laborales, los precarios en el sentido de gente que no solo tiene trabajo, sino tiene también el derecho a usar el espacio público. La policía está abusando de esos espacios públicos y se están siendo expulsados de ese espacio público, por ejemplo, con el tema de la vida. En fin, no sé, que es una búsqueda de herramientas continuas de lo que hablaba el Santi, ¿no? Que el Mayday de alguna manera puso esa precariedad no solo en el concepto laboral, sino en el concepto de la vida, o sea, en la precariedad de la asistencia. Cuando conseguimos organizar el Mayday, ahí estábamos toda la gente y además ese Mayday se creó a base de una red de apoyo mutuo. O sea, vino y participó gente de lo más diverso y gente que no precisamente reivindicaba el tema del trabajo. Precisamente lo que reivindicaba el no al trabajo, el sí al cuidado y el buscar alternativas al trabajo, pues, a través de la cooperativa, a través del apoyo mutuo y de alguna manera sacar esa realidad. Y si esa práctica social, que es el sindicalismo social, más allá del mundo del trabajo, es una cosa que tenemos que desarrollar, primero yo creo que también tenemos que empezar a visibilizar dónde están los focos de lucha en torno a esa realidad. Creo que a lo mejor quizás puede ser una oportunidad, pero que quizás debemos caminar en esa visibilidad, ¿no? Porque además es una cosa que no parte ahora de una cosa que nosotros acabamos de inventar, sino que es una reinvención de la realidad de forma permanente y una construcción social que debe de tener un valor ahora mismo en lo que hacemos, ¿no? Porque si no, la lucha para nosotros prácticamente no tiene sentido, ¿no? O sea, crear ese tipo de herramientas más allá del mundo laboral. Son las 10 menos 10. Si queréis abrimos el último turno de palabra o cerramos ya, como queráis. ¿Hay alguien más que quiere intervenir, quiere decir algo? Daros cuenta que somos la gente friki que venimos a estos viernes, podemos estar hablando eternamente. No, simplemente dos apuntes que yo creo que son interesantes para luchar contra el tema que he dicho yo de la burocratización. En primer lugar, creo que si una organización realmente quiere hacer que la gente se autoorganice y sea revolucionaria, creo que lo que tiene es que inducir a la gente a que se autoorganice, que la organización no venga de fuera. Yo creo que eso es primordial, y eso en el sistema, por ejemplo, de asociaciones sindicales es complicadísimo hacerlo. Que no haya siglas, que la gente no tenga nada externo a ellos. Y luego, un segundo punto, creo que para mí una organización que puede tener forma de red, pues hoy en día yo creo que estamos asistiendo a un momento en el que la forma de organizarse, incluso con la informática en este tema, pues se están planteando formas, no sé, se puede organizar de muchas formas. Creo que es muy importante que una organización tiene que ser orgánica, una organización no puede ser rígida, porque en el momento que una organización es rígida, lo que le pone freno a la gente de su propia organización, yo eso lo he visto, ¿sabes? En el momento que la organización se hace rígida, lo que al final va a ir contra la gente. Vale, una cosilla más. Es que al final, es verdad que después de todas las intervenciones, hace tiempo que salí, ya hace un par de años pedimos de un sindicato, mucha gente, ¿vale? Y de repente, de tener un mensaje muy claro, ¿no?, de lo que tenía que ser el trabajo, el esfuerzo sindical y tal, nos dimos cuenta que ese mensaje que estábamos transmitiendo, incluso ni siquiera nosotros no lo creíamos, ¿no? Era un mensaje que era tampoco soleto. Y a mí me sigo preguntando, ¿no?, ¿cómo podemos hacer del tema del trabajo, el tema del trabajo, de la precarización de la vida, como tú hablabas antes, ¿no?, porque algo que a todo el mundo no atañe, como podemos hacer algo realmente político. Entonces, en este tiempo que estamos fuera de todo el rollo sindical organizado y tal, estamos viendo un montón de cosas que están pasando, ¿no?, desde la lucha de los barrios, el 15M, cómo se vuelven a organizar de alguna manera los sindicatos en plataformas. Y seguimos sin encontrar nuestro sitio porque vemos un mensaje, muchos vemos un mensaje que todavía nos parece muy malo, ¿no? Como el tema de el trabajo siempre tiene que estar localizado en una empresa, cuando no es así. O estamos hablando de acercarnos a los inmigrantes cuando no sabemos cómo hablar con ellos, ¿no? Y hay gente que lo están haciendo. Yo creo que muchos de los que estamos así un poco fuera de y no entendemos muy bien qué es lo que está pasando, estamos esperando un nexo de unión entre las diferentes luchas, ¿no? Con el rollo este de salir fuera de ahí y hacer un sindicalismo más social con el trabajo de los movimientos sociales y también el trabajo, el esfuerzo que están haciendo grandísimo todos los sindicatos pequeños aquí en Sevilla, el teatro de burro que están haciendo la gente de SAD y tal. Pero seguimos sin ver cómo hay un nexo de unión, ¿vale? Cómo puede hacer que el trabajo y lo que está fuera del trabajo, ¿no?, que el trabajo precario y la vida precaria de repente se unan, ¿no?, en un mensaje y nos sirva a todos para encauzarnos. Y yo no sé si es una opinión muy compartida, pero por lo menos mira lo que pasa, ¿no? Yo estoy un poco perdido en el marasmo este de la crisis sindical permanente y el marasmo de la crisis de la izquierda, que no encuentro todavía un mensaje no aglutinador, ¿no? ¿Dónde estamos, no? Yo a veces me costaría mucho organizarme en un movimiento político ya consolidado, porque sé que es un mensaje que no va a llegar a nadie, va a llegar a los mismos de siempre, ¿no? Vamos a ver todos, y vamos a compartir unas ideas, aunque uno lleve una bandera negra y otra una bandera verde. Y o esperamos que el 15M se reconfigure de nuevo, porque son gente que parece que sin saber cómo tienen un mensaje que llegan a todo el mundo, pero terminan de dar su golpe revolucionario en la mesa. Eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Y creo que le pasa a mucha más gente. ¿Dónde está ahora mismo los revolucionarios? ¿Dónde está el botón ese para apretar a la gente que antes éramos unos buenos militantes? ¿Dónde considera la gente un buen militante? Aunque ahora mismo esté mucho en mil sitios, pero me da la sensación de que mi curro se atomiza y no termina de hacer nada en concreto. ¿Cómo podemos hacer, o cuándo va a llegar el momento que ese mensaje que está muy bien construido, como lo que tú hablas, o como el que habla Santi de trabajo precarizado, para la gente que venimos de otro rollo, que todavía tenemos la crisis esa de militante organizado, y la idea que tú dices, Miguel, sobre el tema del discurso militante fuerte, ¿cómo se puede unirlo? El término de cómo se puede unirlo, ¿sabes? Ese es el reto. Y eso es lo que yo esperaba todavía, y sigo esperando, ¿no? Como alguien con una idea más o menos, mucho más inteligente que yo, por ejemplo, nos diga, ¿no? Mi discurso de puta madre, porque es muy bueno, sirve, pero el tuyo también sirve y además se junta, ¿no? Sí. De la misma dirección. Yo estoy seguro que si, yo estoy seguro de que todo el mundo estemos tirando para direcciones distintas, no, para mí en dirección, al final no estemos incidiendo seriamente en algo. No entiendo que el trabajo sindical se pueda limitar a que una persona en Carrefour o tres, cuatro van a salir en el ámbito de la calle, cuando el trabajo tenía que estar en que hay un montón de empresas grandes que están deteriorando el comercio tal, ¿no? Porque, o hay muchísima gente, en Sevilla hay un 30% de paro ahora mismo, no sabemos cómo hablar a la gente del paro, ¿no? Cómo autoorganizarnos, cómo movernos, cómo sacarle partido a todo ese conocimiento que tenemos. Yo quisiera comentar al respecto. Quisiera poner dos ejemplos. Un ejemplo es el tema de la plataforma de luchas por la calle, que se mueve más hacia el tema laboral, pero si es verdad que también nos abrimos a otro tipo de lucha que tiene por qué ser el tema laboral exclusivamente. Bueno, que también no estaban temas de vivienda, no estaban temas de sanidad, por ejemplo. Y el otro ejemplo es que, o sea, aparte de que esto que no se queda aquí, ¿no? Que la lucha está en la calle, vaya más allá, ¿no? Más allá del tema laboral. Y que, bueno, el otro ejemplo es la manifestación que tuvimos el día 28, que sí unió a muchísimos colectivos sociales también, y no dejan de ser combativos, porque cuando hablamos de sociales no dejan de ser combativos, son combativos, aunque sea la selección por derechos humanos de la policía. O sea, es combativo porque está en la primera línea de lucha, ¿me explico o no? O sea, y eso sí que hay que mantenerlo, o sea, ese tipo de unión, lo que no hemos tenido antes, en distintos colectivos sociales, laborales, sindicales, de lucha, de tema de vivienda, o sea, unirnos bajo, bueno, pues una plataforma conjunta y que a la hora de manifestarnos, pues estemos todos ahí, ¿no? En esa línea. Como estuvimos el día 28, por ejemplo, que ahí estuvimos distintos colectivos, distintas asociaciones, distintos sindicatos, que anteriormente nunca habíamos estado en la misma lucha, ¿no? En una misma reivindicación, y sin embargo lo conseguimos el día 28. Entonces yo pienso que va por ahí, ¿no? Pero yo no voy a dar tampoco la varita, yo no tengo la varita tampoco, ¿no? Porque estamos todos igual. Pero en ese sentido sí, yo pienso que va por esa línea. Y evidentemente abriendo. Sí, claro. A ver, yo tengo mucha experiencia en todo esto, ¿no? Pero yo creo que hay una pregunta fundamental que seguro que la habéis hecho mil veces y yo con lo poquito que llevo me la he hecho también, ¿no? Desde el 15M quizás un poco, ¿no? Ponernos a lo mejor en el lado de que no está afiliado o el que no es un sindicato, y que lo ve desde fuera, yo por ejemplo eso me pasa con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y pensar desde su posición por qué no, por qué no se afilian, por qué no lo ven, por qué ese rechazo en general, o sea, ¿no? Habrá alguna razón, ¿no? ¿Por qué no ven? Bueno, yo creo que apoyan la mayoría de las luchas que se promueven desde los sindicatos de base, desde muchos militantes de base de comisiones y UBT, porque son muchas luchas. Reformistas, pero son muchas luchas. Entonces, un poco por ahí. Y yo creo que una de las razones es quizás de manera equivocada, percibida por los que están desde el otro lado, que es porque hay mucha gente que piensa que cuando va a un sindicato, lo que el sindicato pretende es marcarse tanto. Marcarse tanto de una lucha, por ejemplo. Ahora que yo trabajo en el sector un poco de investigación y todo eso, estoy haciendo bastante como todo, ¿no? Cuando me hemos reunido gente para ver qué se hacía o cómo nos movíamos, pues quizá propuesto en el tema de darle un poco de fuerza, porque me he sentido que mucha gente, pues gente dice que no, o sea que no, que sí, que está apoyo, pero que como que es un grupo formado del que no forman parte y que a ellos no lo representan. Entonces quizás planteando una manera de cómo hacer que se sientan parte y que no sea tal sindicato, el sindicato y entre ellos se echan cosas y van a los otros a la cara, porque eso al fin y al cabo lo que hace muchos partidos. Sino que intentar al menos promover, que no sé cómo se hace, simplemente una promover que sea, pues tú cometes este error, tú cometes este error, por supuesto, no me voy a cometer una serie de errores que tienen más consecuencias, pero a lo mejor quizá desde cada uno de su afiliación, desde su sindicato, como sea, da la idea o da a entender a los que no están haciendo, los que no están ahí, que lo que se dicen son los trabajos, los derechos de todos los trabajadores, de todos. O sea, independientemente de quién se afilien, de a qué sindicato pertenezca, no lo va a ser. No es una pregunta, ¿no? Es una reflexión. Bueno, pues vamos a concluir, ¿no? Si os parece, porque hace mucho frío y demás. Yo creo que la intervención de Alejandro ha puesto sobre la mesa todas nuestras dudas y limitaciones. Y bueno, tú también. Estas son todas las dudas que tenemos. Tú lo, bueno, yo me he sentido muy identificada con tu intervención. Y Manuel ha puesto sobre la mesa en su última intervención, por ahora, la única solución que somos capaces de articular, que es la plataforma y la creación de redes. Realmente es la única respuesta que a toda la interrogante hasta ahora mismo, porque hemos hablado de discurso, ¿no? El discurso de Carlos está muy bien, Santi también ha dicho de la vida propuesta a producir, cómo inventamos, y yo también lo he dicho al principio, pero realmente no somos capaces de articular respuestas a la altura de las que estamos planteando. Realmente la única respuesta que yo he recogido así la moderación concreta es volver a incidir en el trabajo en red, en seguir construyendo red. Tú estás ahí, tú estás allí, tú estás aquí, pero a la hora de la lucha sé capaz de articular respuestas conjuntas. A mí me sigue pareciendo poco, sigo teniendo muchas más aspiraciones, sigo creyendo en algo más amplio, pero desde luego no me quiero ir tampoco pesimista. Desde luego las últimas consecuencias están demostrando que la red al menos responde, aunque quizás somos capaces de articular la red solo para defendernos, más que para proponer, más que para crear, más que para conquistar, más de defensa, pero al menos ahora mismo eso está funcionando. Este taller veo mucha gente diferente, de tradiciones muy diferentes, casi que hay una representación de la izquierda radical sevillana, la gente que está aquí sentada ahora mismo. Entonces algo estamos avanzando, ¿no, Alejandro? Pero por lo menos ser capaz de reflexionar conjuntamente, aunque sea para encontrarnos con nuestros límites. Yo creo que le hace falta una segunda parte, ¿no? Ahora ir a la casa, pensar las soluciones y lo volvemos a poner como. Bueno, una cosilla. Este taller, gracias a un grupo de gente que nos hemos puesto a hacerlo y todo eso, lo cual solo quiero recordar que el grupo de gente se está llamando Piri, que estamos haciendo una serie de actividades que habíamos dicho de formación y de como laboratorio de ideas, y que seguimos. Entre ellos se está haciendo un seminario sobre CISER con comunicación, ¿no? Y tenemos previsto para finales de marzo. Bueno, ya espero más o menos traer a Eric Durán y ver un poco el tema de cooperativa y todo eso, porque puede ser una nota también de la salida. Bueno, pues simplemente voy a recordar un poco esa fecha, ¿vale? Gracias a todos y a todos.